Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta poderte hablar? Por acá todo está bien. Yo sigo con mi mujer, nos pudimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien. El nene, que es el más chico, cumplió su octavo mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien. Siempre se saca 10, no es como era yo. Mi laburo está igual y no me puedo quejar. Me están por ascender. Fui caminando a Luján, fui al gauchito también, y por vos les recé. Tenías que saber. Pero a decir verdad, el motivo de mi careta es que te quiero contar que ya van algunos meses que no me siento bien y hasta dejé de fumar. Pues algo en mí despertó, eso que nunca esperamos, pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida a elegir, pediría que estés junto a mí. Hoy mi vida está en manos de Dios y por suerte mi fe no cambió. Quería que lo sepas y te quería contar que se me acaban las horas en este lugar. Te voy a extrañar.